Unidad 4. Los festivales a través del tiempo. Sección 2. Un festival internacional. Actividad 5. Escucha la grabación y marca con una X si la oración es verdadera o falsa. Revisa tus respuestas con el profesor. El Cervantino en la UNAM. Por segundo año consecutivo, la Coordinación de Difusión Cultural, en colaboración con el Festival Internacional Cervantino, presentará durante este mes 10 espectáculos internacionales de alta calidad en el Centro Cultural Universitario, el Espacio Escultórico y en los teatros de las Facultades de Estudios Superiores, Acatlán e Iztacala. De nueva cuenta, esta casa de estudios será sede alterna del Festival Cultural de mayor prestigio nacional que cada año, y ahora en su 33ª presentación, ofrece en la capital de Guanajuato un programa con compañías y artistas de renombre mundial. Los espectáculos del Festival Internacional Cervantino en la UNAM se realizarán en los recintos del Centro Cultural Universitario, que cuenta con magníficas instalaciones diseñadas específicamente para las artes escénicas, entre las que destaca la Sala Nezahualcóyotl, considerada la más importante de Latinoamérica por su tecnología acústica y diseño arquitectónico, así como la Sala Carlos Chávez, un foro ideal para escuchar música de cámara. Asimismo, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, uno de los foros más prestigiados de la Ciudad de México, y la Sala José Revueltas albergarán sendos programas del festival. Además, dichas actividades se extenderán a otros espacios universitarios. La propia explanada del Centro Cultural será escenario de la jazzista antillana Isalina Callister, espectáculo abierto a todo el público. Mientras, en el gran círculo de lava del Espacio Escultórico, retumbarán los tambores japoneses de Goko Masgoro. Para beneficiar a otros sectores de la comunidad universitaria y al público de distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, también se programó la actuación de Eric Trufas y el cuarteto Ladyland en los teatros de las Facultades de Estudios Superiores, Acatlán e Iztacala.